Estamos recibiendo a Álvaro Legaspi, dirigente del sector Banco Oficial de AEBU. Álvaro, bienvenido a Mañanas de Radio, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todo el equipo ahí de Mañanas de Radio, Hernán, Marcelo, Ángeles, un placer estar en la radio. Bueno, Álvaro, se viene una asamblea este sábado en Plaza España, Banco Oficial, contanos un poco. Bueno, el Consejo de la Banca Oficial a partir del año 2017 ha incorporado una nueva metodología en cuanto a lo que es la discusión de los convenios, hacia los convenios colectivos. Las definiciones que lleve adelante la dirección del sindicato necesariamente entendemos deben estar respaldadas por resoluciones colectivas, desterrando aquello que en el pasado era que las plataformas, muchas de las decisiones que tomaba el Consejo solamente se basaban en resoluciones del organismo. En ese sentido es que el día sábado la Asamblea de Plaza España lo que tiene por cometido es, bueno, definir la plataforma que va a llevar adelante el sindicato a la hora de negociar el convenio colectivo que caducó o que llegó a su finalización el 26 de marzo próximo pasado. También en el orden del día, también el Consejo aprobó por votación en mayoría incorporar dos temas al orden del día que son también de importancia política suprema, como es la suspensión de las elecciones en dos ocasiones por parte del Consejo Central de AEBU, también en votación en mayoría, y el documento hacia el Congreso del PCNT, que se pretende el informe hacia la Asamblea sea el insumo del Consejo Central con un respaldo de un colectivo, ¿verdad?, para llevar adelante en el Congreso del PCNT que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Así que básicamente esos son los puntos que vamos a poner en el orden del día, pero hay algunas visiones que están encontradas en el seno del Consejo de la Banca Oficial y que, bueno, que se van a dirimir en cuanto a esta instancia colectiva de decisión. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Álvaro, qué nos puedas decir? Bueno, todos los temas, brevemente te voy a hacer una síntesis en cada tema y después si hay alguna pregunta, me extiendo. Sí, sí. El tema de la renovación del convenio colectivo, los compañeros de la mayoría 98-17, de la minoría 98-17, que son 5 votos en 11 en el Consejo, pretenden que la plataforma sea llevar el convenio colectivo tal cual está, a tapas cerradas, como dicen ellos, sin incorporar nada y sin que tampoco el Poder Ejecutivo incorpore. Y los compañeros de la Coordinación para el Cambio y la 1955 lo que plantean es, bueno, llevar adelante como plataforma del sindicato la misma plataforma que en esa ocasión, en el 2019, se había definido en unanimidad, insistir sobre esa porque hay aspectos que son neurálgicos de los reclamos del sindicato que viene llevando desde un tiempo a esta parte, como es el tema del 100% de las vacantes, que es importantísimo porque está vinculado a lo que es el rol del banco, a lo que es la presencia del banco en todo el país, a lo que también son las ganancias que genera, que luego se vierten en las arcas públicas, y también para no perder rueda en la competencia con las empresas financieras privadas que lo que hacen es exportar sus ganancias a las casas matrices del exterior. También hay algunos aspectos que están vinculados a lo que es la equiparación con banca privada, la solución de vivienda para los compañeros de la banca oficial a través del banco hipotecario, que también es otro ente del Estado que ha sido castigado por las sucesivas políticas de los poderes ejecutivos, que le han dado vía libre a lo que es el crédito hipotecario a través de estas empresas financieras privadas que anteriormente mencioné, que se han apoderado de la mayoría del mercado inmobiliario del país. Además de algunas otras reivindicaciones que por banco y que son también importantes, pero que para nosotros deben estar arriba de la mesa, no solo por la justeza que tiene, sino porque es una táctica en la negociación que ir sobre el empate necesariamente no va a ser discutir sobre la baja, porque sabemos que desde parte del Poder Ejecutivo es muy difícil que no se insista sobre la rebaja salarial que se pretende imponer a la generalidad de los trabajadores. En cuanto a lo que es las elecciones, el espacio este 98-17 obviamente va a tratar de que no se discuta este tema, de que no se ponga en cuestionamiento lo resuelto por el Consejo Central con una medida que no se ajusta al estatuto. Así lo señalamos las dos veces que votamos en contra de los dos consejeros de la Coordinación para el Cambio con la suspensión de las elecciones, ya que el estatuto, por lógica de resguardo a las minorías, No tiene ninguna parte del estatuto que habilite a ningún organismo del sindicato a suspender las elecciones en dos ocasiones. En la primera ocasión se argumentó lo que era el tema de la pandemia, que fue en el mes de marzo, y ahora en el mes de septiembre adujeron motivos sanitarios y también motivos políticos, porque hay muchos temas importantes políticamente, fue lo que definieron. Y el documento del PCNT, entienden ellos que se va a discutir en la AND, que no es necesario que la Asamblea de la Banca Oficial se pronuncie, aunque la AND, que es un órgano inferior estatutariamente a la Asamblea de la Banca Oficial, en la Banca Oficial de los 30 años, o sea, desde el año 89 que está vigente este estatuto, nunca tuvo quórum y nunca tuvo una definición. O sea, pretender que alguien defina algo que saben que no tiene quórum es como pretender que no se defina. Eso es básicamente a líneas generales, ¿verdad? Pero hay algunos aspectos que quizá merezcan algún desarrollo. Con esto, Álvaro, también el sector banca oficial marca una dinámica distinta de participación con los trabajadores de la banca oficial, precisamente, que bueno, uno piensa qué pensarían o cómo ven los trabajadores afiliados de AEBU del sector privado, ¿no? Esta diferencia de prácticas. Bueno, Hernán, es una pregunta bien interesante esa que haces, porque a nosotros, por ejemplo, esta asamblea que tenemos el día sábado nos ha posibilitado decenas, y yo te diría algún ciento de asambleas de base en los últimos días, en el cual nos ha dado la posibilidad incluso de la misma discusión que se va a dar en Plaza España, estar haciendo primeramente en los lugares de trabajo, en los cuales el repreguntado y la intervención de los compañeros es mucho más fructífero, ya que si yo hago una asamblea con 40 personas, el intercambio que hay es mucho mejor en una que en 500, 600 que no hay repreguntado. Sí. Pero además de eso, está todo lo vinculado a lo que es la democracia sindical específicamente, claro. Que eso basa en las resoluciones colectivas. En el seno del Consejo Central, cuando se planteó el tema de las elecciones y del AND, nosotros lo que emocionamos en el Consejo Central fue que se hiciera una Asamblea General del Gremio, en todo caso, que es el organismo superior. Pero no entendemos que la democracia sindical pase por definir con una medida antiestatutaria y después consultarte a ver si hice bien en suspender, porque yo ya suspendí, ya ataqué la democracia sindical. Claro. Porque incluso creemos que la democracia sindical es algo tan sagrado que ni siquiera debe ser puesto a consideración de ningún organismo ni de ninguna instancia colectiva. Porque, yo quiero hacer un ejemplo que lo hice en una asamblea de estas de base. La pena de muerte no está prohibida en el estatuto. Pero si yo le aplico la pena de muerte y después pregunto si está bien que aplique la pena de muerte, ya le apliqué la pena de muerte, ¿de acuerdo? O sea, y no es democrática la resolución tampoco. Porque mayorías circunstanciales o algo, o sea, lo que es la libertad y la democracia sindical, la transparencia en el manejo del sindicato y de sus decisiones, no se tiene que poner a consideración. Sí, lo podríamos trasladar a nivel país, ¿verdad? Que un gobierno que gane por el hecho de ser mayoría intente pasar por arriba de leyes y disposiciones y se continúe perpetuando. Claro. Por ejemplo, en las asambleas de base, que para mí digo es lo que nutre al sindicato y la verdad que es la enseñanza más grande que me ha dado el sindicato, con los compañeros hemos manejado algunos otros hechos históricos del país, ¿verdad? En cuanto al manejo de la valoración política de la situación que hay que amerite para suspender. Y bueno, las elecciones del sindicato son en abril de los consejos y en noviembre de las comisiones representativas, que son los sindicatos de base de cada empresa. En el año 89, que fue el voto verde y amarillo, en abril del 89 se hicieron las elecciones del sindicato, no hubo ningún problema, que era un tema, en ese momento, yo diría casi patria o muerte, ¿verdad? Importantísimo. Después, en noviembre del 2009, tuvimos el voto rosado también en el medio de las elecciones nacionales y se hicieron las elecciones de las comisiones representativas. No hubo ningún inconveniente, ¿verdad? Con dos derrotas para el Movimiento Popular que fueron estremecedoras, ¿verdad? Que nos marcaron, y marcaron una realidad de la impunidad que hasta el día de hoy está. También en el conflicto del año 2010 al 2012, que fueron dos años de conflicto que hubo, se hicieron las elecciones en el medio del conflicto. En ese momento, los compañeros del PSU, con su agrupación 17, en la que tenían la presidencia de la banca oficial, y le perdieron al mano de la 98, en pleno conflicto, se hicieron en abril del 2011, y nadie dijo una palabra en ese momento. Incluso, supuestamente las elecciones se harían en abril, y en abril es quizá que esté en juego el referéndum, se esté llevando adelante el referéndum por los 135 artículos, que también puede ser un elemento para seguir suspendiendo in eternum, porque para encontrar elementos para suspender, podemos encontrarlo siempre, ¿no? Y uno se pregunta también por qué el sostenimiento de esa práctica o de esa lógica por parte de la mayoría del gremio. ¿Cuál es el miedo, no? Si hay una mayoría clara de ellos, o se ve que no es tan clara, si se sienten dueños de una mayoría desde hace tiempo, ¿por qué mantener esa práctica? ¿Por qué no someterse a la votación de su gente, no? Claro, lo que pasa es que, a ver, nosotros hoy, para ilustrar un poco a los oyentes, quizás no lo tengan claro, la presidencia de la banca oficial está en manos de Coordinación para el Cambio, de la compañera Lorena Lavecchia, y tenemos 5 cargos de 11. Pero nosotros lo que pretendemos es que además la Asamblea nos respalde como representante de los trabajadores, porque somos quienes vamos a llevar, no vamos a decir por ellos, pero vamos a llevar adelante la negociación. O sea, el mandato nuestro cayó el 5 de mayo de este año, y nos parece que es de orden que una asamblea de los trabajadores respalde a sus representantes, pero no hay por qué tenerle miedo a eso. Al revés, nosotros nos estamos exponiendo a que los compañeros digan, córranse para el costado, pero creemos que esa es la democracia sindical. No, la democracia sindical no es atornillarme, decidir por los compañeros, tener miedo a que me digan, mirá que no te respaldamos, al contrario. Y eso es un tema que ha caído, porque, a ver, una de las asambleas de base va palpando cuál es la realidad, ¿verdad? Por las intervenciones de los compañeros, por todo, que han sido buenísimas, ¿no? Eso ha caído bien, porque es un tema de transparencia, de horizontalidad, de no tener miedo a perder eso que te digo, ¿verdad? Claro. Ese cetro de poder, que para algunos es poder y para otros lo consideramos que es solamente representar a los trabajadores. Álvaro, así que la asamblea es el sábado. ¿A qué hora es en la Plaza España? Está fijada a la hora 12, el primer llamado. A la hora 13 va a arrancar en las condiciones que esté. Pretendemos que haya quórum. Hemos tenido alguna dificultad en las asambleas de banca oficial por el quórum. La última fue en plena pandemia, en la cual tuvimos una muy buena concurrencia, que fue en julio del año pasado, con 400 compañeros, en pleno invierno, en la calle, ¿verdad? Que fue buena. Pero como te decía, confiamos en esta maratónica recorrida preparatoria de la asamblea y asambleas preparatorias, que hemos tenido incluso alguna asamblea con 300 trabajadores en la 19 de junio, en estas asambleas preparatorias hacia el convenio colectivo, ¿verdad? Claro. Le hemos dado una dinámica que creemos que va a fortalecer lo que es la herramienta sindical, por lo que genera todo lo que es la discusión en los lugares de trabajo con temas tan sentido, no solamente de la parte económica, sino fundamentalmente de la parte programática, que es otro de los elementos que del 2017 incorporamos a lo que es, digamos, la lucha sindical en la banca oficial, ¿no? Bien, Álvaro, gracias por haber estado en Mañanas de Radio y seguiremos en contacto. Por favor, nos mantenemos en contacto. Gracias, un saludo a todos ahí.